Descárgate nuestra aplicación. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. Buenas tardes, Andalucía. Ahora arrancamos la semana y lo hacemos con la ilusión disparada, porque hoy nos visita un hombre al que admiramos profundamente. Es imposible la unanimidad, y menos en este país que tenemos hoy día, pero él se ha acercado mucho y además sabe un rato de esto que hacemos aquí todos los días, de la radio. Así que esta tarde Andalucía Ahora se viste de radio más que nunca. Ya veréis por qué. En cualquier caso, nos vistamos de lo que nos vistamos, tenemos que ponernos un chubasquero encima, porque no para de llover. Y lo que te rondaré, Morena. Se espera una semana de mucha, mucha lluvia, demasiada, probablemente. Hoy nos preguntamos hasta qué punto nos afecta en Andalucía desde el punto de vista anímico, una racha de tantos días lloviendo, amén de que se estén vendiendo más secadoras que nunca, nos desanima tanta lluvia, nos deprime tantos días sin una tarde de sol. Lo hablamos hoy con los expertos y también con todos vosotros, con toda la familia de Andalucía Ahora. Y además, vamos a tener a Lady Madrid, como todos los lunes, y nuestro informático de guardia, Luis González, nos va a hablar, entre otras cosas, de los nuevos supermercados, donde, ojo, los carritos convencionales van a ser sustituidos por carritos inteligentes. Y nos va a dar tiempo esta tarde hasta de ir a Japón. Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones a Japón. No sé si voy a ello, estamos lejos. Japón, me aquesta leo Japón. Eres Japón. Hace 15 días aproximadamente, el pasado 17 de enero, salió de Tarifa un aventurero que se ha propuesto llegar en bicicleta desde Andalucía hasta Japón, con lo lejos que está Japón. Hablaremos con él, por supuesto, a lo largo de la tarde. Empezamos, esto es Andalucía Ahora. Andalucía Ahora con Javier Benítez, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. De la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Llueve sobre mojado, llueve sobre remojado. Y dicen los expertos que las lluvias continuadas, como estas, pueden afectar a nuestra salud y estado de ánimo. Mariló Seco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Tú qué crees? ¿Tú te sientes un poquito más plof con tanta lluvia, con tantos días seguidos de lluvia? Pues mira, ¿qué te voy a decir? A mí siempre me gustó, sobre todo cuando estoy en la cama, escuchar la lluvia detrás de la ventana. Sí, pero ya por la noche, ¿no? Vale. Sí, ¿no? O incluso cuando me despierto por la mañana también. O sea, eso siempre me ha gustado. Pero claro, cuando ya es un día y otro, y se convierte esto en el día de la marmota, pues me empieza a resultar un poquito pesado. Es verdad que además hoy es el día de la marmota. Mira tú por dónde. Hoy oficialmente es el día de esta marmota Phil, a la que despiertan en Estados Unidos. Pero es que todos los días últimamente son el día de la marmota, porque efectivamente no para de llover. Estíbaliz Martínez, querida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos. Bienvenida de nuevo por aquí. Nos estamos preguntando. Bienvenida, hoy, yo nunca he faltado. Por la, todos los nunca, días estoy efectivamente. Aquí. Nos preguntamos por qué nos afecta o si nos afecta o no. Espérate, a ti te voy a dejar para la última. Voy a preguntarle antes a Kiko. ¿No tienes otra pregunta mejor que hacerme? Kiko Canterla. Yo pensaba que me ibas a hacer algo más interesante. No, pero esto es muy interesante. ¿Sí? Porque el estado anímico, nuestro estado, hay algo más importante de que cómo nos sintamos. Pues yo a ti te veo muy contento. Yo estoy muy contento. Es que yo es que estoy muy contento por varias razones. Es que no tengo ni idea. Por los invitados que tenemos. Ha comido bien, ha bebido. Viene recién meadito, es que yo te veo muy bien. Pero bueno, no cuentes tantas intimidades. Es por los invitados que tenemos hoy en el programa. Ah, Estivaliz, y por vuestra compañía. Ah, vale. Que he estado vale, a punto hoy de no veros, ¿eh? Hoy he estado a punto de no llegar a Sevilla, lo sabéis. ¿Qué me dices? Pues claro, porque como saben, o como sabéis vosotros y algunos de nuestros oyentes, yo soy de Jerez. Y por las mañanas, pues me tengo que coger el coche y venirme a Sevilla. Y a veces, cuando veo que la carretera está un poco chunga, como hoy, que ya estaba cortada la autopista AP4 Sevilla-Cádiz, pues me cojo el tren. ¡Qué valor! Muerta me estoy quedando. Qué pues, valor. Y el tren, esta mañana ha habido un árbol. ¿Cuánto tiempo llevo aquí contigo? Pues desde el 1 de septiembre, no, un poco antes. Ya estaron, nos han enterado que tú te vienes de Jerez. Que yo vivías en Jerez. ¿No lo sabías? No. ¿Qué sorpresa te estás llevando? Pues yo sí sé que tú eres vasca. Eso me quedó claro desde los primeros ¿algo días. Algo me debió tocar a mí en el cerebro. Y nada, he tenido que coger un tren que al final ha llegado a Santa Justa muy tarde porque había también incidencias en la vía férrea. Terrible. Moverse también el transporte con esto de la lluvia, pues todo se hace más difícil, sin duda alguna. Kiko Canterla, querido Kiko, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el fin de semana? Muy bien, tranquilo, muy me bien. Me has dicho antes que has visto el documental de Alejandro Sanz, sí, y que es muy recomendable. A mí, ¿no?, me gustó mucho, sí, son tres capítulos, vale, 50 minutos cada uno, si no recuerdo mal, y la verdad es que es muy interesante porque no solo habla de música, sino también habla de su aspecto personal, ¿no? Y no en el sentido amarillista del comentario, sino de cómo su... Cómo afrontó la depresión, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? ¿No? O cómo sus canciones están inspiradas en vivencias propias, ¿no? Bueno, que nos vamos por la vía de Tarifa. A mí es que Alejandro Sanz me gusta mucho y tengo entradas para sus conciertos de este año. ¿Tú te encuentras un poquito más tristón con tanta lluvia? No, a mí me gusta la lluvia. De hecho, me gusta mucho pasear cuando hay lluvia, evidentemente, cuando está lloviendo a cántaros, ¿no? Pero sí me gustan los días de lluvia porque me parecen bastante bonitos. Lo que no me gusta son los días nublados cuando hace temperatura alta y están cubiertos. Es decir, están cubiertos y no se mueve. ¿Sabes? Esos días que le dicen panza de burra, la llaman en algunos sitios, esos días no me hacen mucha gracia. Con el cielo ese color gris, panza de burra, efectivamente. Y Estíbaliz te va a decir lo contrario a lo que digo yo, o sea, que no hace falta que no siquiera sé que hable. En algunas cosas sois almas gemelas. A ver, Estíbaliz. No, yo no me parezco nada, Kiko, No. ¿Algo? No. Nada. ¿A ti te deprime la lluvia? Marilo, no la lluvia, no un día de lluvia, sino tantos días continuados. Marilo dice que a ella le gusta. Pero solamente de vez en cuando, ¿no? Este chorreo permanente, no. Vamos a ver, Marilo, ¿el rojo te gusta o no te gusta? No, el rojo no me gusta solamente los martes y los jueves, no. ¿Cómo que no? No, a ella lo que le gusta es un chaparrón. Ahora, vale, lo que no le gusta es todo el día lloviendo. A Kiko le gusta, porque Kiko es muy tranquilo y muy tal. Bueno, pues yo detesto la lluvia. Detesto la lluvia. ¿De qué se trata que me opongo? ¿Qué hago yo en Andalucía? Estoy harta. Yo nací lloviendo, llovía. Yo nací en agosto y llovía. Todos los días lloviendo. Yo no recuerdo. Es vasca. Yo solamente tenía botas de agua cuando era pequeña. Yo no sabía lo que era tener unos zapatos hasta que vine a la Andalucía. Es verdad. Llegaban los reyes y todos los días paraguas. Y estoy harta de paraguas. Tienes razón. No quiero lluvia. A mí la lluvia me deprime, Kiko. Pero Estíbaliz, en el norte hace ya muy buen tiempo. Puedes volver cuando quieras. ¿Dónde? ¿En el norte? ¿Estás echando? No, que va para nada. Solo simplemente un comentario, ya. Vete tú, a ver qué tal, se te lleva allí, estás un año lloviendo. A mí la lluvia no me gusta, dicen que es algo cultural, dicen. Mira, yo he estado en países, en Bélgica, he estado en Países Bajos. Tú sabes, por ejemplo, que en Noruega la gente se suicida mucho y no falta índices de suicidio. Es verdad. Sí, pero es que ya... Porque es que ya el clima es muy triste. Sí, hay muchos días que son de noche todo el día. Es muy triste. Tú imagínate... Todos estos días, si ya nos divorciamos por nada, imagínate la cantidad de gente que se estará divorciando estos días, todo el día en casa, metido, discutiendo. Por Dios, que no llueva. Que en Galicia, Marilo, tu suegra gallega. Sí. Bueno, pues ahora muy contenta, mis hermanas están encantadas en Galicia. Dice, es vida, es cultura. La lluvia es agua. Dice, cuando no hay lluvia... no hay vida. Digo, pues muy bien, quedaros además con el agua, con la lluvia, con los paraguas, con todo lo que de la... Te has venido a Andalucía y mira lo que te ha encontrado. Yo quiero ponerme tirantes. Y además escotes, que... claro, chancletas. Y no tanto chubasquero. Que no quiero botas de agua. Pues, y además los gallegos... Te voy a decir una cosa, ya la última. Llevo en Andalucía 31 años, 31. Y este invierno... Es el que más halló. No, dime que traigo impuesto. Botas de agua. Es la primera vez que me he comprado una bota de agua en 31 años. Me resistía. Señores, me he tenido que comprar unas botas de agua.

¿En serio? Nos preguntaba, nos decía antes nuestro amigo Luis González, que dentro de un rato estará aquí con nosotros, oye, ¿podéis preguntarle a los oyentes qué van a hacer, cómo van a celebrarlo cuando salga el sol de nuevo? Porque va a ser un acontecimiento, va a ser algo extraordinario. Bueno, vamos a recurrir en primer lugar, ya nos estáis mandando muchos mensajes y enseguida vamos a escucharos, 670-940-200 para decirnos cómo os afecta la lluvia. Yo esta mañana he ido a desayunar a un centro comercial. Me he encontrado con una pareja de amigos y les he dicho, bueno, ¿qué hacéis tan temprano aquí? Dice, venimos a comprar una secadora. Palabra de honor, ¿eh? No me extraña nada. Y esto supongo que lo está haciendo también mucha gente. Pero vamos a hablar en primer lugar con una experta, con una psicóloga. Ella también es sexóloga. No sé si para el sexo esto de la lluvia también influye. Bueno, ahora le preguntaremos. Sí, claro. Es docente de la Universidad Internacional de Valencia y trabaja en Fidias, en el puerto de Santa María, en Cádiz. Ella es Isabela Magdala. Isabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Igualmente, es una alegría poder contar con una voz experta que nos pueda de verdad bajar el balón al suelo y decirnos hasta qué punto. Bueno, tú, por ejemplo, personalmente, Isabela, ¿cómo te afecta tantos días de lluvia? Yo creo que esto va aquí. Hay una parte científica de la que podemos hablar, pero también hay una parte muy popular que a nosotros los andaluces nos gusta mucho, y es que yo creo que depende mucho también de cómo se quiere enfocar. Es decir, si tú eres positivo y quieres encontrar la parte positiva a todo, se lo vas a encontrar. Y si quieres que sea la excusa perfecta para quejarte, también vas a tener con la lluvia. Efectivamente. Pero cuando llegue el calor, ojito, que vamos a decir lo mismo, pero de forma inversa. Además, de verdad. Es decir, por ejemplo, si te gustan los champiñones, ahora estás muy contento porque te pueden salir champiñones en el cuarto de baño de tu casa. Y eso es maravilla, no tienes que salir al campo a recolectarlos. Ahora, claro, si con dos gotas de agua, pues ya te destrozan los planes de tu día, pues al revés. Pero los estudios científicos constatan que en lugares como el nuestro, ¿no?, Andalucía, donde estamos tan acostumbrados al sol, tantos días seguidos de lluvia nos afecta en nuestro estado de ánimo. Sí, sí, sí, sí. O sea, realmente hay una parte actual totalmente demostrada que tiene que ver con nuestro cerebro. Efectivamente, mira, los días de lluvia inicialmente no pasa nada, pero ¿qué va pasando? Que nosotros, en concreto en Andalucía, estamos muy acostumbrados a tener sol. Cuando va cayendo la luz del sol un día, otro día, otro día, nuestro cerebro genera menos serotonina. Cuando tenemos menos serotonina, aparece más la depresión, la pena, la melancolía. De hecho, los antidepresivos lo que hacen, entre otras cosas, es generar serotonina. Entonces, efectivamente, tenemos ese bajoncillo del que se va intuyendo y estáis hablando hoy con tanto salero en el programa. Y además está una subida de lo que es la melatonina. La melatonina lo que hace es que nos cansa, bueno, de hecho es lo que nos genera el sueño. Entonces, claro, se va dando un combo perfecto. Por una parte, hay más cansancio, aumento melatonínico, y por otra parte, hay mucha más depresión y tristeza por falta de serotonina. Entonces, efectivamente, si la persona no tiene muchos recursos, pues se lo puede ir notando y se lo atribuye, claro que sí, se lo atribuye a la lluvia, al día nublado, pero que también tenemos recursos para poder generarlo por otro lado. Pues de eso se trata, Isabela, porque si todo nos aboca a meternos en la cama y no somos muy aficionados al pastilleo, ¿qué podemos hacer? Bueno, depende de cómo cada uno quiera meterse en la cama, porque si tiene ya su parejita al lado, con la pregunta que me ibas de Javier antes. Exacto, eres sexóloga. Entonces, ¿qué mejor eso? Manera de aprovechar que no se puede salir a la calle, ¿no? Puede ser la excusa perfecta esa parejilla que hace tiempo que no tiene mucha intimidad y de pronto ve el día nublado. Oye, quizá hoy es un buen día para, ¿no? Entonces, bueno, pero sí. Mira, la serotonina se puede segregar de forma natural haciendo deporte, haciendo algo de ejercicio. Luego también nosotros somos personas que necesitamos vínculo. Entonces, aunque sea salir a comprar el pan, al centro comercial, a dar un paseo, incluso si está el día nublado y te pones a hablar con la panadera y le cuentas cuatro cosas, todo eso hace que nosotros vayamos segregando de forma natural esas hormonas y neurotransmisores que nos van haciendo falta y que se van con la falta de luz. Y luego también tenemos la capacidad de hacer un plan B. Por ejemplo, pues lo que estabas diciendo, Javier, si no puedes ir en coche, te vas en tren, pero al final llegas. Si no puedes hacerlo de una forma, lo haces de otra. Entonces, también se puede vivir esto como decir, bueno, ¿esto qué nos va a hacer? Que valoremos mucho más el sol cuando aparezca, que a veces lo damos por hecho que lo tenemos, y cuando nos falta, pues evidentemente lo valoramos más. Y por otra parte, oye, hay recursos. Entonces, un paseíto por algún lado, aprovechar para hacer toda esa lista de cosas pendientes que no se hacen, porque a los andaluces nos encanta estar en la calle y tenemos una lista de ese cajón que hay que ordenar, de esos libros que hay que tirar. Bueno, pues es el momento perfecto para hacerlo. Después te motivas y dices, oye, pues mira qué bien me siento después de haber conseguido esto. Y eso también genera muchísima dopamina, adrenalina, serotonina y cosas buenas. Qué buena idea. Y si ya te has mojado los pies, chapotea en el charco. Exacto. Eso que se nos olvida cuando vamos siendo mayores. De pequeño que nos metemos en todos los charcos posibles, de mayores nos metemos en otro tipo, sí, de charcos. Efectivamente, pero... efectivamente. Los hay que se meten en charcos todos los días, pero de otro tipo, de otro tipo. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí este fin de semana? Pues que siguiendo las recomendaciones de aquí, mi Mariló Seco, me fui a su tierra, a Aracena, ayer, y digo, voy a entrar en la Gruta de las Maravillas, que no lo conocía, ¿eh? Que todavía no había entrado nunca. Fíjate. En mi casa he visto toda la vida fotos de mis padres que habían ido en los años 70 a la Gruta de las Maravillas, pero yo no había ido nunca. Digo, pues mira, me voy a proteger del agua en la Gruta de las Maravillas. Pues la Gruta de las Maravillas llovía casi tanto como fuera. Pero no hacía frío. No hacía frío. Allí la temperatura es permanente. Es verdad, siempre nos tuvimos igual que quitar los chaquetones. Eso porque hacía unos 17, 18, 18 grados. Ahora, más que recomendable, ¿eh? Qué maravilla natural lo de la Gruta de las Maravillas. Nunca mejor dicho. Isabela, vamos a escuchar, si te parece, a algunos de nuestros oyentes que nos están mandando muchísimos mensajes contándonos cómo les afecta a ellos la lluvia y nos cuentas, ¿vale? 670-940-200, Andalucía Ahora, línea abierta. Buenas tardes, equipo. Pues sí, que llueva, estamos en invierno, tiene que llover y tiene que haber días nublados y que el campo se ponga verde, verde, que después viene el verano y nos acordamos de la lluvia. Yo estoy contento con la lluvia. Vamos. Hoy se despejó, pero por la mañana llovió. Pero no pasa nada. Esto es lo que hay y que venga bien la lluvia, que se llenen los embalses. Bueno, un saludo para todos y especialmente a Estíbaris, que hacía tiempo que no la escuchaba. Venga, buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Pues para mí estos días son increíble, son los que más me motivan, son los que más me gustan. Esta mañana ya me marqué a las 6:30 de la mañana una carrera bajo la lluvia de 10 kilómetros. Vale. Buenos días, soy María de Sevilla. Estoy contigo, hija. No me gusta la lluvia. No puedo ver ni al hombre del tiempo. Me da un coraje que tengo que cambiar de canal. En la tele, vamos. No puedo. Prefiero los 40 grados, 50, lo que sea. Pero no quiero la lluvia. No me gusta el invierno. Me gusta el verano, la luz. No aguanto este tiempo. Ya me enfado y me se cruza el cable. No puedo, de verdad. Gracias por el programa. Buenas tardes, Nando Nadales, desde Málaga. Pues a mí me encantan los días de lluvia porque me recuerda a mi madre. Ella, que era pintora, siempre hacía algunos cuadros con charcos, días de lluvia. A ella le encantaba porque decía que era como el cambio de energía. Por supuesto, a mí me encanta ir con mi hijo después de una lluvia y buscar el arco iris. Y cuando mientras la madre a lo mejor le está regañando porque se está metiendo los pies en los charcos, yo le digo que todo lo contrario. Que ya me gastaré yo el dinero en comprar los zapatos, pero que disfrute ese ratito con los pies metidos en el charco, que a quién no le ha gustado. Cuando hemos sido niños, qué bonito recuerdo tenemos todos de querer meternos en los charcos. Felicidades por el programa. Un saludo. Gracias a vosotros. Gracias, Nando, desde Málaga. Gracias, María, Sevilla. Gracias a todos, la que ha liado Estíbaliz, que después tiene unos paraguas muy fashion. También os lo cuento, ¿eh? Porque ella es fashion para todo, hasta para los paraguas. Pero van ganando de momento los oyentes que prefieren la lluvia. Yo estoy sorprendido porque después hablas con cualquiera y está todo el mundo, pero si parece que estamos en Pontevedra, que si me van a salir escamas. Y está todo el mundo así con lo de la lluvia. Y la lluvia también como resorte para activar algunos recuerdos, Isabela, como ha dicho este último oyente. Sí, así es. De hecho, estaba pensando justo en alguna otra persona que ha comentado antes, en eso. Hay veces que asociamos que sea bueno o que sea malo a la experiencia que tenemos. Entonces, claro, a lo mejor, en cuanto que vemos que está el día un poquillo nublado, decimos, ay, Dios mío, la que se me viene encima. Pero porque hay también un registro anterior de algo. Y es muy bueno que tenemos la capacidad de cambiar registro, que no permitamos que el tiempo nos ponga de mal humor, que hay cosas muy importantes que son por las que de verdad nos tenemos que preocupar. Yo llevo 20 años escuchando problemas de las personas y quizá eso es lo que me hace intentar encontrar la parte positiva a lo que sea. Porque el tiempo es el tiempo, pero no puede afectarnos hasta el punto que nos pongamos de mal humor. No nos lo merecemos. Somos andaluces, tenemos un montón de virtudes, hay un montón de cosas bonitas nada más que abriendo la ventana y la gente tiene mucho salero. Entonces, vamos a cambiar esos recuerdos, aunque los tengamos, de un año para otro, que no tiene que ser ni siquiera del pasado, sino para el año que viene. Vamos a hacer una nueva programación mental, que se puede. Sí, además lo que tú decías antes, que cuando llegue el calor o la calor, que no es lo mismo, como dice Manu Sánchez, no es lo mismo el calor que la calor, ¿eh? Vamos a quejarnos de que hay que ver. No, y ese campo verlo verde luego durante toda la primavera es un gustazo. No, ya se ve verde, por allí por tu sierra de Aracena está el campo verde, estaba pero vamos, amarillo. un color precioso. Isabela, nos quedamos con esas recomendaciones tuyas, que el tiempo no nos condicione, ¿eh? No nos condicione el clima, no nos condicione a la hora de hacer nuestros planes y sobre todo en nuestro estado anímico, porque en el hipotético caso de que llueva tanto que no podamos salir de casa, tú ya nos has dado también una recomendación, que es arrimarnos un poquito a nuestra pareja, ¿no? Exacto, y si no la hay, porque no la hay, pues no pasa nada, pero que hoy en día tenemos hasta las videollamadas, podemos hacer siempre vínculo con las personas, porque nosotros en general no queremos sentirnos solos. Y también lo que sucede cuando está esta climatología es que de alguna forma nos aísla de lo cotidiano, porque no estamos muy acostumbrados, como decía Estíbali, pues en el norte es totalmente diferente. Claro. Entonces, inconscientemente vivimos una sensación de aislamiento y claro, ahí le damos la fuerza a eso que está sucediendo fuera y nosotros necesitamos buscar vínculo. De verdad, los seres humanos nos parecemos muchísimo, aunque tenemos nuestras diferencias, pero incluso hombres, mujeres, hay mucho que nos vincula y cuando nos sentimos cerquita de, nos sentimos más comprendidos, más reconocidos y eso va haciendo que encontremos más motivación por la vida. Y lo que parece una dificultad al final se puede compartir con otra persona y al final las dos personas se retroalimentan y puede salir algo bonito, un contacto bonito. Es una alegría escucharte y es probable que muchos de nuestros oyentes se sientan mejor después de escucharte porque comunicas muy bien, Isabela, y lo has contado perfectamente. Así que te emplazamos, ¿eh? Para la próxima, cuando haga calor, te llamamos de nuevo. Hombre, ¿vale? En las estaciones. Sí. Muchas gracias. Cada estación. Isabela Magdala, muchas gracias. Un beso al puerto de Santa María y un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Las líneas de Andalucía ahora están abiertas, 670-940-200, y tenemos ahí un puñado de mensajes que vamos a escuchar a partir de las 6 de la tarde. Abrimos la segunda hora de nuevo con la lluvia, con la manera en la que nos afectan tantos días de lluvia. A las 6 escuchamos el resto de los mensajes, que quedan muchos, y podéis seguir. Por cierto, me dice Kiko Canterla, con buen criterio, por favor, mensajes de menos de un minuto, porque ya sabéis que más de un minuto es un podcast y no podemos ponerlos tan largos. Así que mensajes de menos de un minuto en el 670-940-200. Insisto, a partir de las 6 los escuchamos todos. Ahora vamos a otra cosa que también os va a gustar mucho. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200, 670-940-200. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. La S suena distinto en cada rincón de Andalucía, pero el mensaje es el mismo. Más simple, menos trámites. Con el Plan Andalucía Simplifica, reducimos papeles, esperas y desplazamientos. Conoce todas las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía. ¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca, Jerez, te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca, Jerez. La mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla. Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces. A partir de las 7, la mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez. Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber. Y a partir de las 9:30, sigue el entretenimiento, la cercanía, el servicio público con Jesús Vigorra. Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio. La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. A micrófono abierto. Y con Mariló Seco y con Fernando García, que acaba de sentarse en el estudio. Fernando, ¿qué tal, querido? Hola, muy buenas tardes, con un sol espléndido a esta hora. Es raro, noticia. Es noticia, ha salido el sol, lo hemos comentado antes. Estamos hablando hoy de cómo nos afecta en Andalucía al ánimo tantos días de lluvia. Yo vengo de Cádiz ahora mismo hasta Sevilla, la AP4 está perfecta, no hay ningún tipo de obstáculo. Ya se puede circular, se circula, ¿no? Esta total, mañana estaba cortada a la altura está de los palacios. Totalmente expedita y abierta, limpia, sin ningún tipo de problema y luciendo un sol espléndido. Ahora, dentro de un rato, no sé qué pasará, ¿eh? Brilla el sol y brilla la antena de la radio de Canal Sur y Radio Andalucía Información, porque nuestro invitado de hoy le ha puesto banda sonora con su voz a la historia reciente de este país. Su voz siempre ha sido la certeza, la confianza, el refugio. Testigo en primera persona de todo lo urgente y también de todo lo importante. Pocos han visto tantos amaneceres como él. Nunca nadie se hizo más preguntas antes de que el sol se despertara. En esta sociedad de trincheras y sectarismo, su nombre sigue sonando como un bálsamo. Ha cumplido 83 años, pero como decimos por aquí, está para jugar. De hecho, anda enredado en un nuevo proyecto de televisión que ahora nos contará. Es vasco con alma andaluza. Se enamoró en nuestra tierra y creo que se sigue enamorando de nuestra tierra cada vez que viene. Hoy nos ajustamos los auriculares y nos quitamos el sombrero para saludar a un hombre de radio al que todos no solo hemos oído alguna vez, sino que también hemos escuchado. Andalucía Ahora habla con Iñaki Gabilondo. Querido Iñaki, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me emociona esa presentación y me envidia el sol maravilloso que habéis descrito. Ahora lo echamos de menos. Sí, pues sí que lo echamos. Pero, ¿dónde te encuentras tú? ¿En Madrid o en tu tierra? Yo estoy en Madrid, estoy ahora en Madrid, sí. Estoy en Madrid, que no para de llover hace días y está oscuro, tenebroso. Y fin, cuando has dicho que está este sol, la carretera de Cádiz a Sevilla, en fin, etcétera. Es rara avis el sol, ahora mismo en Andalucía también, ¿eh? No te creas, Iñaki. Ya lo sé. Bueno, Iñaki, sabes que este ratito de charla, este encuentro contigo, lo teníamos previsto en primera instancia para el día 19 de enero, pero tuvimos que aplazarlo por el accidente ferroviario. Y a mí lo primero que me gustaría preguntarte, y Fernando y Mariló están deseando también hablar contigo, pero podríamos empezar por ahí, por ¿qué te sugiere a ti la respuesta que ha dado el pueblo de Adamuz y el pueblo andaluz en su conjunto a este drama, a esta tragedia del accidente ferroviario? Hombre, la respuesta del pueblo de Adamuz y de la sociedad entera andaluza me parece extraordinaria, una reacción muy a la altura de lo esperable en un pueblo que tiene una sensibilidad humana muy reconocida y que actúa, en fin, como si tocara un resorte automáticamente, ¿no? Lo que es una pena es comprobar hasta qué punto estamos empezando a padecer ya las consecuencias de una especie una especie de histeria general, una locura general, una especie que no entiendo muy bien, se nos van a reventar las costuras del país, querido, de verdad. Uh-huh. Es que no paran de aumentar las cifras de todos. Estamos permanentemente, además, añorando más. Hay 100 millones, queremos que vengan más. Hay más y más, todo más. Y estamos desde el COVID, sobre todo, queriendo cada día salir más y movernos más y vivir más. Y yo no lo puedo ni reprochar, pero tengo que consignar que ante estas circunstancias, pues tendríamos que saber ¿hasta qué punto tenemos infraestructuras capaces de soportar todo esto? Yo, por ejemplo, en Menorca, donde yo tengo una casa hace años, ¿no?, están celebrando con gran alegría que aumenta y aumenta el número de visitantes, y entiendo eso lo que quiere decir y lo comprendo perfectamente, pero no se han preguntado en paralelo si tenemos capacidad para acoger a toda esa gente, si hay agua o no hay, si hay un suministro eléctrico garantizado en suficientes condiciones, si hay infraestructuras, pues de, no sé, carreteras, etcétera. Entonces tengo la sensación de que España necesitaría hacer una pequeña parada y reflexionar en un momento determinado hasta qué punto tenemos las infraestructuras acomodadas a esta especie de brutalidad en la que estamos, a la que les estamos sometiendo permanentemente, ¿no? Y tengo la sensación de que, como no lo estamos haciendo, estamos empezando a acusar hasta qué punto tenemos, pues, muchos de los elementos fundamentales de nuestra existencia, los cimientos de nuestra organización vital, pues son muy bien sometidos a un estrés tremendo, ¿no? Es como si decidimos meter en el Nervión o en el Villamarín a toda la gente que venga, y si vienen 50.000 más, pues que se metan y se suban unos encima de otros y se sienten en los pasillos. Entonces yo tengo la sensación de que en algún momento determinado tendríamos que ver, no ya de poner freno a nuestras ilusiones de mejorar, eso no, pero de ver hasta qué punto tendremos que acompañar eso de unos ejercicios en paralelo de acomodación de nuestras estructuras, y si estamos en condiciones de hacerlo. Pero por lo que se refiere a la reacción del pueblo, pues hombre, como de costumbre, ¿no?, verdaderamente extraordinaria y, en fin, de una sensibilidad magnífica. Se rompen las costuras, lo has dicho muy gráficamente. Sí, Iñaki, te saluda Fernando García, compañero de los servicios informativos de Canal Sur Televisión, amigo, y me consta que gran admirador tuyo. Fernando. Hola, Iñaki, buenas tardes. Hola, Fernando, un saludo. Igualmente. Has sido tú usuario, supongo, muchas veces de ese tren entre Andalucía y Madrid. Ya lo creo. Y por tanto, supongo que debes tener claro lo que supone, una vez ya superada esa tragedia que ya es irrecuperable, el coste que está teniendo para Andalucía esa incomunicación con el resto de España, con Madrid y todo lo que viene después, y también la incomunicación de ese resto de España con Andalucía. Leía esta mañana incluso algún artículo donde se planteaba el problema de la Semana Santa y las reservas de los turistas. ¿Estará o no estará la comunicación abierta? ¿Se ha generado cierto miedo a la hora de utilizar el tren? Hombre, claro, yo soy un usuario desde el primer día y voy muchísimo. Claro, y más en hacer el AVE, ¿no? Como y más usuario. Que quisiera ir. Soy, no sé, los cientos de viajes que he hecho en el AVE, ¿no? Se iba notando ya últimamente que el servicio era peor. Era peor porque ya no era tan infrecuente que hubiera retrasos, ya no era tan infrecuente que hubiera suciedad de los lavabos, ya no era tan infrecuente. Se veía, y no me opongo a la liberalización del servicio que se hizo con la incorporación de otras compañías, pero de hecho estábamos ya acusando algunas, en fin, algunas derivadas de esta circunstancia. Entonces, claro, como consecuencia del accidente pasan estas cosas, la gente empieza a dudar, empieza a hacerse preguntas. Y yo creo que se trataría de serenar las cosas, en fin, bajar balón, rasear balón y pensar que, bueno, que estamos en condiciones de superar esta circunstancia con absoluta seguridad, ¿eh?, porque es un país este avanzado, pero sí que nos han sido ya tocadas algunas señales de aviso y de advertencia, ¿no? Espero que no afecte a la Semana Santa y que no afecte a la feria y que no afecte a las cosas que Sevilla guarda como con ilusión y con esperanza también de prosperidad, rentabilidad económica, etcétera, etcétera, pero que no se nos olvide al mismo tiempo que estamos recibiendo ya señales que nos advierten de que tenemos necesidad de ir acomodando nuestras estructuras y haciendo esfuerzos de verdad, porque no basta con recibir con gran entusiasmo a un creciente número de personas, que yo lo celebro, pero hay que saber si estamos en condiciones de poder ofrecer estos servicios o estamos padeciéndolo. Yo, como digo, soy un usuario absoluto del AVE, seguiré siéndolo, voy mucho más que quisiera ir, y ya digo, voy observando hace algún tiempo que hay deficiencias, y lo estoy observando todo el mundo, que hay deficiencias que no tienen mayor gravedad, pero que advierten, son como una señal, una campanita que te advierte y te dice, por favor, piensen un poco, repiensen, revisen o reactualicen o revitalicen los sistemas, porque estamos, en cierto sentido, forzando las cosas, ¿no? Mariló Seco. Sí, Iñaki, buenas tardes. Hola. Iñaki, tú has sido testigo de otros dramas, hablando de trenes, por ejemplo, podemos recordar los atentados del 11M, pero también recientemente hemos sido testigo todos de otros dramas, como por ejemplo el de La Dana o como el que acabamos de vivir todos, ¿no?, en Adamuz. Yo tengo la sensación de que estamos todos un poco saturados por lo que estamos escuchando todos los días. Los medios de comunicación, por una parte, los ciudadanos también, por otros. Y tengo también la sensación de que no sé si estamos ya en un punto en el que ni los medios pueden reaccionar tal vez como todos quisiéramos que lo hicieran, ni los ciudadanos estamos ya en condiciones de actuar también quizá como todos quisiéramos hacerlo. Hombre, se trataría de afinar un poco las posiciones y ser un poco mesurados en las cosas, ¿no? O sea, por un lado hay que evitar la histeria, estamos en una sociedad muy histérica, ante estos fenómenos se desata la histeria, que os voy a contar que no sepáis, respecto a cómo está en este momento de enloquecida toda la relación de los servicios públicos o de la relación política, hasta qué punto está enrabietada la sociedad ante determinado tipo de cosas. Y los medios de comunicación tenemos la necesidad de templar un poco esa gaita. No se trata de hacer, como en este momento muchos están haciendo, convirtiendo cada desventura que en España se produce en una especie de gran fanfarria organizando el anuncio de la hecatombe absoluta de España. Esto es una bobada, esto es peligrosísimo y esto se está haciendo. Yo creo que los medios de comunicación tenemos la obligación de mantener la mesura y de llevar las cosas a su justo punto. El justo punto es el justo punto que yo estoy en este momento señalando, creo yo, que es el de no negar la existencia de problemas que tenemos que afrontar y no caer en la locura de empezar a tocar las trompetas del apocalipsis, pidiendo permanentemente la cabeza de todo bicho viviente y organizando una cacería cada 5 minutos y tratando de llevar cada cosita que pase al terreno del huerto de la política, a fin a ver si conseguimos arrimar el asco a mi sardina. Esa es la clave, no es fácil, pero creo que los medios y los periodistas tenemos la obligación de intentar eso, mantener un tono suficientemente mesurado como para ser capaces de llamar la atención sobre carencias que se están poniendo de manifiesto, exigir responsabilidades adecuadas, tratar de asegurar que se están tomando medidas las más serias posibles para que las cosas no vuelvan a ocurrir, que eso también nos advierta de qué tipo de carencias están poniendo de manifiesto en nuestro país, pero al mismo tiempo tratar de llevar a la gente la noticia de que vivimos en un país avanzado, en un país avanzado del primer mundo. Estamos en condiciones de sobrellevar distintas dificultades y no tenemos que caer en la histeria. Hay que evitar caer en la histeria siempre, creo yo, ¿no? Los medios de comunicación tenemos siempre que evitar caer en la histeria. Ahora es muy fácil. En la política casi es imposible no entrar en la histeria. Cualquier cosa que se diga, un segundo después desencadena un vendaval. Bueno, yo creo que se trata de evitar eso. Y cuando ocurre un accidente es cuando se mide también a las personas, como se le mide a las personas en las tragedias, ¿no? En las desventuras de la vida. Es cuando se ve si hay suficiente reciedumbre, seriedad, serenidad y valentía, ¿no? Pues lo mismo que cualquier persona le pediría a otra en una adversidad, es lo que tenemos que pedirle a la sociedad en las adversidades, ¿no? Mantener un poco la cabeza en su sitio y no hacer el bobo, y menos tratar de arrimar el asco a su sardina intentando hacer negocio de cada cosa, ¿no? Vamos a dejar a un lado la histeria y la tragedia, vamos a poner un poquito de color blanco y verde, porque vamos a hablar de Andalucía y de Iñaki Gabilondo. Tú has dicho que tienes alma andaluza. El acento, desde luego, no se te pegó cuando estuviste por aquí, por Sevilla, Iñaki, que siempre has tenido un acento muy neutro. No. Yo ni quiero que se me pegue, tampoco se tenía por qué pegar, ¿no? Yo he dicho que yo fui a Sevilla siendo muy vasco y salí de Sevilla siendo más vasco todavía. Que salí vasco enriquecido. Salí muy enriquecido, pero mucho. ¿Y por qué no nos cuentas algo de los andaluces que nosotros no sepamos o que no hayamos reparado en ello? Vosotros sabéis todo, yo no sé nada de los andaluces, ¿no? A mí me pareció desde el principio siempre un pueblo muy sabio, esa es la verdad. Lo que ocurre es que cada vez que se hacen estos comentarios da la sensación de que uno está queriendo halagar a los suyos. No, pero es la verdad, a mí me impresionó la sabiduría general que había en la sociedad. Eso se viene a llamar el senequismo, o sea que cualquier persona, a lo mejor no muy ilustrada, que a lo mejor no sabía exactamente cuál era la capital de Noruega, pero que tenía una manera de enfrentarse con la vida y con las cosas que demostraba una profunda sabiduría, como una especie de vieja sabiduría, ¿no? Por eso yo hice aquel eslogan que decía: Andalucía es una tierra grande, hermosa, vieja y sabia. Siéntase orgulloso de ser andaluz, porque me llamaba la atención lo poco que los andaluces se valoraban a sí mismos. Esto es lo primero que a mí me llamó la atención, porque yo soy de un pueblo que se siente muy orgulloso de sí mismo. A lo mejor no ignora los pecados que tiene, pero se siente orgulloso de lo que tiene. Pero lo mismo que Sevilla, por ejemplo, es muy narcisa respecto a su ciudad, está enamorada de ella, no ignora los defectos que tiene, pero está muy orgullosa muy orgulloso de su ciudad, y se le cae la baba viéndola y está embelesado ante la ciudad. Pues me sorprende que no le pase lo mismo respecto a lo que es Andalucía. Hay una facilidad para los complejos de inferioridad tremendos. Antes más que ahora. Cuando yo llegué, desde luego, muchísimo. Había una sensación de estar permanentemente olvidados, habían terminado por aceptar una posición de subordinación, bueno, que finalmente fue la que provocó, por reacción, una especie de movimiento general, de decir: no somos menos que nadie, no aceptamos ser los segundones de nada, y de ahí se produjo ese gran salto del orgullo andaluz, ¿no? Sí. Pero lo primero que me produjo es sorpresa, pues es una especie de, no digo que complejo de inferioridad, porque tampoco es exactamente eso, pero como una aceptación de posición secundaria, subordinada, ¿no? Se manifestaba mucho en aquello que es lo primero que observé, cuando decía: usted habla fino, me decían. ¿Pero qué quiere decir que hablo fino? Mis compañeros de la radio, pues cuando estaban ante el micrófono, decían: transmite Radio Sevilla, Cadena Ser, joyería, con unas preocupaciones de vocalizar, como si fueran: ¿pero por qué no hablar normal? Si habláis vosotros, tenéis el lenguaje más musical, más fino, más elegante que yo he conocido, ¿pero por qué no hables así? Y eso, que luego se ha comentado tanto, pues es la primera señal que yo percibí de eso que te digo, ¿no? ¿Cómo que no hablas fino? Tú hablas finísimo. Tú hablas como hablas tú, pero ¿qué tienes que hablar como no hablas tú? Y esto es como que se aceptara que había una manera oficial de ser, una manera oficial de hablar, una manera oficial de presentarse, y como si su verdadera manera de ser, o de hablar, o de presentarse, tuviera, en cierto sentido, un pequeño... Como había, por otro lado, esa especie de pecado tremendo que a mí me ha horripilado permanentemente, esa especie de oasa general de todo el mundo respecto a andaluz, como si Andalucía fuera un pueblo inventado para el cachondeo y la juerga padre, pues no sé, todo eso me sorprendió bastante. Decía: pero ¿cómo? Que aquí, pero si tenéis que tener complejo de superioridad. Y por eso lo primero que a mí me llamó... Estamos en ello, estamos en ello ya. Sí, se ha avanzado mucho. Que lo he contado fue la Vega de Carmona. Yo lo de la Vega de Carmona a mí me dejó turulato. O sea, porque yo decía: yo vivo en una tierra a la que viene la gente a emigrar procedente de Andalucía. Pero ¿cómo se va a venir a emigrar de aquí? Pero si aquí tendría que venir la gente a vivir, si esto es el paraíso. ¿Qué ha ocurrido en el pasado? ¿O qué tipo de injusticias se han aceptado? ¿O qué tipo de estructuras de injusticias están aquí aceptadas como para que de aquí se vaya la gente fuera a vivir? Pero qué locura es esta. Ya te digo, yo me enamoré mucho de esa tierra, después, por extensión, más allá de Sevilla, de todo lo demás en Andalucía, y no se me ha pasado. Pues es lo que pasa, no se me ha pasado. Pues es un amor que no se me ha pasado. Eso te iba a preguntar, porque estamos en febrero, acabamos de empezar este mes, que terminará precisamente con el 28F, con el Día de Andalucía. ¿Te queda algo de ese paso por aquí? Muy, muchísimo. Muchísimo. Yo mismo me sorprendo. Me queda muchísimo. A mí el paso por ahí me transformó por completo. A mí me transformó por completo. No perdí ni un gramo de mi condición de vasco, pero a mí me dio una gran cantidad de cosas que yo nunca olvidaré, de sensualidad, de sensibilidad, de sentido de las cosas, lo que para mí significó el encuentro con la Semana Santa, por ejemplo, es algo absolutamente inolvidable, está clavado en el fondo de mi alma para siempre, ¿no? Lo que ha significado muchas cosas, del entendimiento de la vida misma, el entendimiento de la vida, el placer del vivir, la sensualidad del vivir, lo humano del vivir, ¿no? Hay muchas cosas que yo aprendí o que descubrí o que me fueron reveladas ahí, que se incorporaron profundamente a mí. Por eso he dicho, tantas veces lo que decía Gerardo Diego, ¿no? Que dice, pues ahí en Andalucía vive mi otro yo, ¿no? Mi yo de enfrente, decía él, como él me ha acompañado, no entiendo cómo no se me despega, pero es que no se me despega. Como por otro lado, estoy también casado con una sevillana. Claro. Pues eso, contribuye un poquito al mantenimiento de las brasas. Iñaki, no me resisto a preguntarte por la radio, porque aquí estamos, ya sabes cómo somos los de la radio, ¿no? Que esto es muy vocacional, amamos la radio y por supuesto admiramos trayectorias como la tuya. ¿Tú cómo eres como oyente de radio? O sea, ¿buscas la radio para aterrizar en la realidad o para evadirte de ella, como hacía Ana Frank? Para todo, porque soy un oyente muy, pero muy buen oyente. Que decir, oigo radio mucha, a todas horas y de todos los medios. Me gusta muchísimo, siempre me ha gustado muchísimo la radio. Y además, tengo un espíritu crítico atenuado. O sea, no puedo evitar tener espíritu crítico cuando oigo la radio, no se me puede... No puedo evitarlo, pero lo tengo muy atenuado. Es más el disfrute que me produce. O sea, a mí me gusta mucho tener la radio conmigo, ¿no? Me da muchas cosas. Estoy acostumbrado a vivir con ella desde que era un niño pequeño y soy un gran oyente, creo. Un buen oyente porque oigo mucho y porque además oigo con actitud bastante positiva, ¿no? O sea, me tiene que cabrear muchísimo lo que oigo para que pierda un poco de luz eso, ¿no? En general yo me acerco a la radio de una manera bastante inocente, candorosa. Me gusta mucho lo que por la radio pasa. Pero siempre ahora tienes ha sido un así, proyecto de televisión, ¿no? Sí. Sí, pero no es exactamente un proyecto. O sea, lo han contado como que yo vuelvo a la televisión. No es así. Participo, colaboro como presentador de una serie que ya se ha hecho, se hizo de tiempo, sobre la lengua española, el viaje de la lengua española. Es una serie documental de 8 capítulos hecha con la colaboración de la Real Academia de la Lengua, Instituto Cervantes, participa el presidente de la Real Academia, académicos, 60 académicos, de aquí, de América, etc. Es una serie un poco de esas maciza, modelo de las de la BBC, de estas sólidas series, no son para los grandes públicos, pero que cuentan lo que hubiera debido hace muchísimo tiempo contarse, ¿no? La lengua, yo siempre he creído que la lengua española es el tesoro más importante que tenemos y no le prestamos atención, incluso muchas veces la despreciamos y en algunas zonas, por razones políticas, incluso se le ataca, ¿no? Yo creo que es un tesoro y con mucha, mucha ilusión me apunté como cuando me propusieron participar como presentador de esa serie, en la, como digo, se viaja en 8 capítulos desde los orígenes de la lengua, aquel brumoso norte, en el medievo, sus pasos por América, etcétera, etcétera, y es así. Y luego estoy otra serie, esta está en preparación, donde también voy solo de presentador, que es sobre el exilio. En el primer caso, lo de la lengua que se hizo, yo hago las presentaciones generales y luego la narración de off lo hace Juana Costa, la actriz colombiana española. Y en esta del exilio, yo hago la presentación y el hilo narrativo lo lleva Alba Flores, ¿no? Ajá, qué bonito. Pero digo que son colaboraciones que yo hago porque me han pedido que participe y porque me gustan mucho los dos proyectos. Y porque, ya digo, pero no, ni soy el director, ni el guionista, ni lo firmo, o sea, no es un asunto exactamente mío. Yo colaboro con mucha ilusión porque creo que son cosas que tienen que hacerse, ¿no? Y me gusta que se hagan así. Casi nos estamos quedando sin tiempo, Iñaki, pero teníamos aquí, con respecto a la gran aventura de la lengua española, algunas palabras. Ya sabes que el léxico andaluz también tiene muchísima riqueza. Ya, ya. Por ejemplo, papa frita. Cuando te dicen papa frita en Andalucía. Papa. O aquí, el coraje, ¿no? El coraje, más que la valentía, aquí es que te da coraje. Te da rabia. Que ese tipo, algunas de ellas todavía no reconocidas por la RAE, otras nos estamos queda empeñando poco, y lo hemos conseguido. Pero bueno, ya hablaremos del léxico andaluz en otro momento, porque nos quedan 3 minutos para las noticias de las 6. Fernando, ¿te quiere decir algo más? No nos va a dar tiempo de hablar de esa que hay de su agria polémica con Iñaki Gabilondo. No voy a eso, pero sí me gustaría, Iñaki, despedía siempre tu programa diciendo: mañana volvemos si no hay novedad. ¿No tienes la sensación de que ahora, en este tiempo, en este periodo, hay más novedades que antes? Demasiadas. Sí, sí, desde luego que sí. No, pero la novedad a la que yo me refería sigue siendo válido hoy, igual que ayer. Se refiere a si estamos vivos, ¿sabes? Solo que en mi caso ahora tiene mucha más cosas dada mi edad. Sí, me refería a eso, pero efectivamente ahora no es que no haya cada día, es que cada 5 minutos es un sobresalto detrás de otro. Y como luego se sensacionaliza mucho, vas de boom, de aspaviento en aspaviento, a golpes como si estuvieran dándote una paliza entre 14. Pero bueno, así hay que vivir. Y respecto a las palabras, te diré que como vivo yo con una chica andaluza, sí, cuyo abuelo sabes, ¿no? era una fuente de sabiduría, todavía, mira que llevamos juntos ella y yo, todavía cada 4 o 5 días se descoloca con una palabra que no me había dicho nunca y que es de estas del catálogo, que le decía su abuelo. Papa frita no te habrá dicho nunca, Iñaki. Hombre, porque tú no eres ningún papa frita. No, pero bueno, pero lo decimos de otros. Eso sí. Vamos a terminar con una canción que te gusta. Y yo quiero terminar con una confesión que se lo he contado a poca gente, pero tuve la oportunidad de entrar en Hoy por Hoy muchas veces porque trabajé en la cadena SER cuando jovencito en una emisora asociada, la de Jerez, y un día se me ocurrió ir a verte a Gran Vía 32, octava planta, y cuando llegué allí con toda la ilusión, 1997, te saludé y a los 10 minutos te tenías que ir a Cádiz porque te daban el premio Agustín Merello. Entonces llegué para verte 10 minutos y desde entonces quería tener un rato más de radio contigo, y hoy lo he conseguido en la compañía de Fernando, en la compañía de Mariló y de todo el equipo de Andalucía Ahora. Por cierto, aquel día me quedé con Isaías Lafuente, reciente y flamante premio Ondas, que me trató muy bien. Pero yo venía de Jerez y tú ibas para Cádiz y nos cruzamos allí en la puerta prácticamente del estudio. Ha sido una alegría poder conversar sobre la radio, sobre la vida, con Iñaki Gabilondo. Iñaki, de verdad, un orgullo. Estamos hasta nerviosos por aquí. Exacto. ¿Qué dices? Gracias a mí. ¿No me habéis recibido con el sol de Cádiz a Sevilla? Y me despedís con tanto afecto. Bueno, mando un abrazo enorme a todos y a todos los oyentes y a Sevilla. Un beso. Gracias, Iñaki Gabilondo. Van a dar las 6 de la tarde. Así suena hoy la radio. Andalucía Ahora, Canal Sur y Radio Andalucía Información.